pulso del cosmos es entrar en sintonía con el universo. Y entrar en sintonía con el universo es sentir que nuestro mundo es perfecto, tal y como está en estos momentos. Como es el mejor, el de estos momentos, siempre es el mejor momento para todo. Es la intensidad del presente. Quiero que sintáis ese presente intenso en vuestras vidas, donde generáis la línea del tiempo en la que estáis en estos momentos imbuidos. Este es mi presente, el que genera mi mundo y mi realidad. Este es mi presente, aquello honro. Este es mi presente, aquello honro. El que hoy me ha traído hoy aquí, este es mi presente, este es al que yo honro en cada instante de mi vida. Este es mi presente, es al que yo honro, este es mi presente, este es al que yo honro, al que yo honro en cada instante de mi vida. Al que yo honro en cada instante de mi vida. Presente sagrado, presente divino, instante mágico de creación. Esas partículas de mi mente que están ahora en el presente son las que están creando mi futuro. Son las que están creando mi futuro. Partículas de mi mente, partículas creadoras, así que vamos a contactar con las partículas creadoras de nuestra mente, las que interaccionan con el mundo del tonal, porque el tonal y la mente están en una buena sintonía.